maldición. Esta casa, esta maldita casa. Pensé que nunca más volvería aquí. No podré sentirme cómodo en toda la noche. Bertuccio, ¿has contado los invitados? ¿Está todo en orden? Sí, señor. 30 en total. Está todo en su sitio. Danglars y su mujer, el conde Morcerf y señora, están todos los que usted quiere ver. Esta noche es una pieza fundamental en mi juego de ajedrez, Bertuccio. ¿Has visto a ese noble italiano joven? ¿Estás seguro que es él? Sí, señor. Me costó ubicarlo. A mí no me engaña, pero ya está aquí. Invitado por usted, el tal Andrés Cavalcanti, que no es otro que Benedetto y una de sus múltiples falsificaciones. Perfecto. En un momento me lo presentarás. Él será otra pieza para mi venganza. ¡Atención! ¡Disculpen! Pido la palabra. Quiero agradecerles a todos por venir. Por aceptar con agrado la invitación a esta humilde reunión, en la cual podré mostrarles a su tiempo las bondades de esta mansión que compré para mi estadía en París. Y aprovechando la ocasión, quería presentarles en sociedad, recién llegado de Roma, al joven noble Andrés Cavalcanti, quien nos acompaña esta noche. Aún no domina nuestro idioma, pero sé bien que está agradecido y que ustedes podrán conocerlo mejor. Ahora pueden continuar con el banquete.